colectivos saberes. Y el proyecto se llama Rescate y Difusión de Saberes del Arbolario. Entonces, yo considero que, aunque sin haber pensado bien como modelos aquí muy específicos, pero se inscribe, o sea, se parece más al modelo que se llama democracia cultural. Okay. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer ahí no es de llevarles algo, bien, sino es de recoger lo que ellos saben. Muchas compañeras, principalmente ya grandes señoras, de 50, 60, 60 años, tienen conocimientos de herbolaria, pero no sistematizados. Entonces la idea de dar los talleres es un poco para reforzar lo que ya saben, pero también para que ellas nos digan lo que ya sabían de esos conocimientos que tenían de herbolaria. Sabían ya que la mascarilla era para esto, el boldo, la ruda, etcétera, ¿no? Entonces, sí lo sabían, pero no tenían sistematizado. No sabían cómo operaba a lo mejor el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, pero sí tenían conocimiento de esos aspectos de las plantas. Entonces, ellas realmente van porque les gusta tener una constancia, un papel, aunque no lo necesiten, no debían de necesitarlo, pero les gusta tenerlo ahí en su casa, en su cámara, ¿no? Para poder decir que saben, aunque ya hayan salido antes, ¿no? Entonces yo creo que escribo esa parte porque no se trata de darles, sino de rescatar lo que ya saben, y además que lo compartan, lo compartamos entre todos los que ahí estamos dentro del proyecto. Bueno, nada más. Excelente. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Aravedo, de la Alcaldía Milpalta. Nuestro colectivo se llama Sonidos del Teutle y somos una orquesta infantil y juvenil. Nuestro proyecto primero se plantea como un proyecto desarrollista. Nuestra visión siempre fue eso, ¿no? Como parte del desarrollo académico de los niños de nuestra alcaldía. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos algunas convocatorias de nivel federal, vemos que se va más hacia el patrimonio. Entonces, cuando planteamos nuestro proyecto frente a una Secretaría de Cultura Federal, damos ese tinte, ¿no? Por ejemplo, yo veo que cuando entramos aquí a colectivos culturales de Ciudad de México, tenemos ahora que dar un tinte de democracia cultural en el que hemos puesto en nuestros objetivos el libre ejercicio del derecho a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, nuestra base es desarrollista, pero le damos esos tintes. Se van asastando dependiendo de la convocatoria, ¿ok? Gracias. Bueno, yo soy de Radio Xinaxtli y damos un taller de capacitación para comunicadores comunitarios. Y bueno, ahorita que estabas mencionando lo de los modelos, siento que nosotros pasamos por un proceso similar al del compañero, en el que nosotros traíamos como una visión más mercantil y de democratización, ¿no? En la que nosotros hacemos como cápsulas muy chiquitas de 5 minutos en las que hablamos de un tema, del tema que cada quien quiera, ¿no? Es individual. Pero nosotros les llamábamos productos. Entonces alguien nos dijo, no, es que no pueden ser productos porque ustedes no están, o sea, no están comercializando, ¿no? No deberían de ver ahora sí que a los que los escuchan o a los que toman al taller como consumidores. Y nos ha costado trabajo porque llevamos 2 años manejando la palabra productos y ahora ya los llamamos materiales, ¿no? Porque sí, o sea, nos dimos cuenta, ok, bueno, si nosotros no queremos ver a los que nos escuchan o a los que toman el taller o a los que forman parte del colectivo como consumidores, pues no les podemos llamar productos. Y entonces nos hemos ido como acomodando más en la democracia cultural, en el que nos hemos concentrado mucho en el derecho de la libre expresión. ¿no? O sea, nos hemos basado en el que cada quien tiene la necesidad de decir algo, cualquier cosa, ¿no? Que le gusta, que no le gusta, tenemos ahí un chico que quiere ver el literal el mundo arder, ¿no? Que dice, no, yo quiero hacer crear discrepancia, yo quiero que la gente hable, ¿no? Que la gente, así que mueva las cosas. Y yo, ok, bueno, entonces es su libertad de expresión, es su derecho a la libertad de expresión, pero con responsabilidad, ¿no? Y bueno, me llama la atención justo cómo hemos pasado de un modelo mercantilista a un modelo de democracia cultural, porque también en nuestro taller tenemos una clase de planeación estratégica que está como basado en teorías administrativas, ¿no? Entonces, como que nos hemos ido ahí acomodando, pero yo creo que nos identificaríamos como con esos dos. Sí,